un amorcito, pero ha sido muy ingrato y me ha dejado solito. A orillas de un manantial yo me encontré un amorcito, pero ha sido muy ingrato y me ha dejado solito. Mi morena, el agua se la llevó. Mi morena, solito me dejó. Mi morena, el agua se la llevó. Mi morena, solito me dejó. Sentado yo me quedé divisando el horizonte, oyendo silbar el viento y los trinos del sinsonte. Sentado yo me quedé divisando el horizonte, oyendo silbar el viento y los trinos del sinsonte. Mi morena, el agua se la llevó. Mi morena, solito me dejó. Mi morena, el agua se la llevó. Mi morena, solito me dejó. Siempre llevo un ramo de flores, yo las deshojo en el agua y le ofrezco mis amores. Cuando voy al manantial siempre llevo un ramo de flores, yo las deshojo en el agua y le ofrezco mis amores. Mi morena, el agua se la llevó.